Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos a Mindalia Televisión, la comunidad de la nueva conciencia. Gracias por estar compartiendo otro ratito más para seguir aprendiendo y expandiendo nuestra información consciente. Hoy compartimos esta entrevista junto a Lucas Valfrani. Él viene a hablarnos de EFT Tapping, la solución que está en nuestras manos. Voy a presentaros a nuestro especialista antes de recibirle en pantalla. Él inició este camino con tan solo 14 años de edad. Es Reiki Master, instructor de Qigong medicinal, neurocoach certificado, facilitador de EFT Tapping, conferencista y está nombrado como Mindfulness Coach hispanoparlante más reconocido en Estados Unidos. Pues ya le tenemos aquí con nosotros, así que es un placer recibirle en Mindalia. Hola Lucas, ¿qué tal? Laura, muchísimas gracias por la invitación. Para mí, cada vez que recibo la invitación de ustedes es un placer y un honor. Así que, una vez más, gracias. Gracias. Bueno, el agradecimiento siempre es nuestro, Lucas, porque sin personas como tú, como vosotros, como todos los especialistas que participáis aquí de forma completamente altruista, pues no podríamos transmitir este mensaje y hacer que llegue a muchísimas personas. De eso se trata Mindalia y de eso se trata también pues el poder compartir una charla tan interesante como la que vamos a tener hoy, hablando del tapping y hablando de esa parte emocional, esa gestión que a veces se nos atora y bueno, nos da un poquito de problemas. Si te parece, vamos a comentar un poquito lo que le ha dado forma al título, el EFT Tapping, para que la gente pueda conocer más sobre esta técnica. Claro que sí. Y tiene que ver con esto que comentabas. Este deseo altruista, como tiene Mindalia, de querer ayudar. Mi deseo de querer ayudar viene desde hace mucho y mi formación comenzó, como mencionabas, cuando era tan solo un niño. Y sin saber, por supuesto, en aquel momento, que me iba a terminar dedicando a esto de forma profesional. Simplemente era mi curiosidad y mi deseo de sanarme a mí y a mi entorno el que me llevó a buscar más y más y más herramientas y el deseo de hacerlo cada vez más eficiente y de mejor manera, es decir, más rápido, más duradero, que la gente no tuviera que estudiar tanto para hacerlo y que los resultados realmente fueran para toda la vida. Y así fue como, casi sin querer, y en un ratito te voy a contar la historia, di con EFT Tapping, que EFT Tapping es las siglas de E, Emotional, F, Freedom, T, Technique. Emotional Freedom Technique, o técnica de liberación emocional en español, también conocido como tapping. ¿Por qué tapping? Porque se dan unos golpecitos en 15 puntos del cuerpo, nada más, y no me crean, pero pónganlo en práctica, es milagroso. Esta es una técnica que a mí y a cientos de alumnos míos de todas partes del mundo les cambió la vida. Así que cuando me des el ok nomás les voy a contar la divertida historia de cómo yo di con tapping. Bueno, a mí tengo que decirte que me encantan estos temas porque son cosas muy prácticas, cosas que podemos hacer nosotros mismos en casa, en cualquier ratito que tengamos entre el trabajo, entre el gimnasio, entre nuestro día a día. Así que me encanta que podamos compartir estas pequeñas técnicas y tips para todo nuestro público. Yo te doy el paso y te cederemos nuestra pantalla. Gracias. Originalmente, en su momento yo era un estudiante de psicología, hace unos cuantos años atrás, y la primera vez que escuché hablar de esto, como buen estudiante de psicología de primer año engreído, que ya en primer año, ¿no?, después de cursar la primera materia, ya pensaba que era psicólogo y me las sabía todas, estábamos con un compañero que estudiaba conmigo en aquel momento, y vimos en la televisión, en aquel momento no existían las redes sociales, alguien hablando de este tema, y nos miramos entre los dos y nos reímos diciendo, ¡ja! Me vas a decir a mí que haciendo esta estupidez de tocar un par de puntos, una persona se va a poder llevar de encima un trauma o una situación tan dolorosa que lleva cargando toda la vida en un ratitito, pero por favor, nos reímos y pasó. Años más tarde, yo sigo estudiando, buscando herramientas, involucrándome, metiéndome en el tema y demás, y conozco a una persona muy, muy reconocida, que me invita a conocer a un amigo que ella tenía, que era un orador, un psicólogo, orador, conferencista, muy conocido, y que quería venir a Miami a dar un curso. Entonces, yo no conocía a este orador, pero sí a la persona que nos estaba presentando, tenía muy buenas referencias, entonces accedí a conocerlo. Hablamos un par de veces por llamada, hicimos videollamada, nos pusimos de acuerdo cuáles eran los temas que cada uno iba a tocar, y llegó el día del evento. Llega el día del evento, hago mi parte de la exposición, y cuando llega la hora de que hable esta persona, ¿con qué tema empieza a hablar? Tapping. Yo no lo había reconocido de esta manera porque él le había llamado técnica de psicología energética, justamente porque afecta la psique y se trabaja a nivel energético. Entonces, cuando empieza a trabajar, yo digo, no puedo creer que esta sea la técnica de la cual yo me reí años atrás, cómo yo terminé dando una charla con una persona que está hablando de esto. ¡Qué vergüenza, por favor! Y en cuanto empezaron los testimonios, y lo empecé a aplicar en mí, y esta persona empezó a nombrar cuáles eran las bases científicas y cómo funcionaba el detrás de escena, me quedé boquiabierto. No lo podía creer. Pero este fue simplemente el inicio de este camino maravilloso que inicié con Tapping, en donde me di cuenta enseguida que era una herramienta con muchísimo potencial, pero fue después, cuando empecé a aplicarlo yo, en lo personal, y después a compartirlo, que terminé de comprobar lo maravilloso que es esta técnica, porque es natural, autoaplicable, con efectos para toda la vida. En cuestión de minutos, una persona puede resolver un trauma que trae quizás 30, 40, hace 50 años. Personas, he tenido la posibilidad de asistir a personas con ataques de pánico en vivo, desde fobias simples como, no sé, un insecto, una araña, hasta personas que habían sufrido secuestros, abusos sexuales, que traían traumas de haber pasado situaciones de accidentes catastróficos, de haber estado en situaciones horrendas, y ver cómo esas personas salen en el mismo momento de la misma consulta, sin esa carga, liberados. Tengo cientos y cientos de testimonios de personas que sufrían de insomnio por haber sufrido alguna especie de trauma y que cada noche se despertaban con la misma pesadilla o que simplemente no podían dormir y que la misma noche de la sesión me llaman al día siguiente y me dicen, no puedo creer, anoche dormí por primera vez después de 25, 30, 40 años, una noche de corrido, con lágrimas en sus ojos. Es realmente una herramienta maravillosa y por eso digo, por favor no me crean, pero pruébenlo. Pruébenlo porque les va a cambiar la vida. ¿Te parece, Lucas, si compartimos alguna técnica cortita que nos dé tiempo aquí en este margen de charla que vamos a tener? En cuanto a la técnica, lo que les puedo compartir es lo siguiente. Es una técnica de psicología energética. Lo que hacemos es tocar, hacer un tapping, unos golpecitos en 15 puntos del cuerpo. Todos conocen lo que es acupuntura y todos conocemos a este chinito del barrio que viene y nos clava unas agujas y por algún motivo mágico se nos acomodan las antenitas, ¿no? Se nos alinean los chakras o algo pasa. Bien, esto es lo mismo. Tocamos algunos de estos puntos, ¿sí? Y lo que tiene es que, en vez de agujas, utilizamos los dedos y los estimulamos con golpecitos. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a trabajar, como diría el creador de la técnica, Gary Craig, tocando todos estos puntos y a alguno le vamos a pegar, ¿sí? Cuando vas a hacerte acupuntura quizás te duele el codo y específicamente el acupunturista sabe, bueno, entonces es este meridiano, este aquí, allá. Nosotros vamos a tocar los 15 puntos porque lo que explica este ingeniero, Gary Craig, es, bueno, las personas no tienen tiempo de ponerse a estudiar 10 años de medicina china, 10 años de neurociencias, como para poder resolver una situación puntual. Sin embargo, vamos a darle a todos los puntos, estimular los dos hemisferios cerebrales y vamos a ver la magia ocurrir. Y es tal cual. Introducimos la nueva información tocando, estimulando estos 15 puntos, en cuestión de minutos se reprograma. ¿Qué pasa? Es una cuestión que trabaja con energía, con un campo sutil. Por eso muchas veces las personas llegan y se van y dicen, pero ¿cómo? ¿Ya está? Es como que se sorprenden más del resultado que de poder disfrutar que ya se lo han sacado encima. No pueden creer que con este ejercicio tan simple pero sumamente poderoso, han podido resolver un trauma tan, pero tan grande. No es que tienen, por ejemplo, en el caso de los traumas o de las fobias, no es que tienen que volver y hacer cada vez que se encuentren con la araña o cada vez que estén por saltar al mar o cada vez que estén por subirse al carro. Lo hacen una vez, resuelven el trauma una vez y eso les queda la solución de por vida. Esto es maravilloso. Nunca más vas a tener ese tema. Nunca más lo vas a tener que tocar. ¿Cuándo sí lo podemos usar para todos los días? Y como dice mi hermana, un tapping al día mantiene la alegría, ¿no? Es como, bueno, podemos usar tapping para todo, para reprogramar nuestro día a día, para reprogramar creencias limitantes. Sí, quizás con temas que llevan un tiempo, o quizás con situaciones puntuales. De repente un día nos despertamos tristes. Bueno, ese día puntual podés hacer tapping. O hacemos una sesión de tapping, o dos, tres sesiones de tapping, para un tema puntual. Es decir, las aplicaciones son infinitas. Y a todo lo que tu imaginación dé, yo lo utilizo puntualmente mucho, mucho, mucho con temas emocionales. La gente me dice, trauma sí, fobia sí, ataque de pánico sí, insomnio sí, dejar de fumar sí, adelgazar sí, claro. No es que el tapping va a hacer que sueltes el cigarro o que no te metas comida a la boca. Lo que vas a trabajar es, por ejemplo, la ansiedad, con lo cual bajas la ansiedad y la aflojas a la comidita, ¿sí? O quizás con las ganas de, no sé, el amor propio, las ganas de moverte. No es que, bueno, no tengo ganas y ahora de repente tengo ganas. Lo que pasa es que vas a trabajar quizás con reprogramar creencias. Que podía ser, no sé, hacer gimnasia me cuesta. O bajar de peso es difícil, o dejar de fumar es imposible. Reprogramaste esa creencia y solito empezás a darle otra vueltecita en tu cabeza y se generan otras conexiones neuronales que te permiten actuar diferente. No es que vas a modificar el actuar, vas a modificar la emoción. Energéticamente va a haber alguna cosita que se va a mover ahí adentro tuyo, que va a ser, evidentemente, que lleves a un actuar distinto, ¿sí? Recordemos que pensamientos llevan a sentimientos, sentimientos a acciones, acciones a resultados. Con lo cual, digo, termina siendo un ciclo en donde, siempre caigo a lo mismo, siempre caes a lo mismo porque no dejas de pensar de la misma manera, con lo cual sentís siempre la misma manera, con lo cual actúas siempre la misma manera y te lleva siempre al mismo resultado y cada vez peor. Es como un círculo, en vez de un círculo virtuoso, termina siendo un círculo vicioso del cual no logro salir y me meto cada vez más y cada vez peor y estoy cada vez más enroscado. Bueno, yo te planteo, por ejemplo, una situación, ¿no?, que en mi vida personal se da mucho, ¿no? Cuando algo a nivel emocional me afecta, a mí me duele la cabeza, ¿no? Entonces ahí como que tengo esa somatización física de algo emocional. ¿Qué, por ejemplo, qué punto podríamos tocar para una somatización concreta, ¿no? Como tú estabas diciendo, que era por ahí donde yo iba con mi pregunta anterior. No sé si no me expliqué. Bien, siempre hay tres pasos. Vamos a utilizar tres pasos y solamente tres. Cualquiera sea la situación. Por supuesto, cuando yo lo enseño en mis cursos y principalmente cuando doy formaciones a psicólogos, a coaches o a terapeutas, a una explicación mucho más extensa y cada tema se toca distinto. Pero de repente, si aquí me ven por primera vez y nunca más vuelven a saber de tapping, pero quiero que les quede algo de hoy, es que tienen tres pasos para seguir. El primero es determinar con qué tema van a trabajar. Es decir, no puedo ir al aire con, más o menos, con cualquier cosa. No, tiene que ser algo específico. ¿Con qué tema quiero trabajar? Entonces, voy a formular la frase. Entonces, el primer paso es la frase, que ahora, cuando termine de los tres pasos, te cuento cuál es. El segundo es ponerle a esta situación que te está incomodando, molestando, doliendo, un puntaje. ¿Un puntaje para qué? Para que a medida que vayamos aplicando la técnica, vayamos teniendo la posibilidad de medir si nos está funcionando o no nos está funcionando esa frase que estamos utilizando. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque siempre digo, la única forma que no te funcione es si armaste mal la frase. No hay forma que tapping no funcione. Lo he probado cientos y cientos y cientos de veces con casos de todo de lo que se te ocurra y he dado seminarios de cientos de personas enteros en salones enteros en donde no hubo una sola persona que se levante y me diga, mirá, no, a mí no, al contrario. Es decir, todo el mundo con lágrimas en los ojos y súper agradecidos porque no pueden creer la efectividad. Entonces, primer paso, armar la frase. Segundo paso, puntaje. De 0 a 10, 10 siendo lo más fuerte, ¿cuán fuerte está esta emoción? ¿Le tengo miedo a la araña o me dio dolor de cabeza tal cosa? ¿Cuán fuerte está? ¿Y en qué parte del cuerpo? Por lo general, por lo general, en un 98% de las veces, se experimenta o en la cabeza, o en la garganta, o en el pecho, o en el vientre, ¿sí? Esos son como los lugares en donde las personas suelen experimentar el malestar y se somatiza, como recién vos decías, el malestar de sea cual sea lo que les está pasando. Pero digo, ese recuerdo del accidente, ¿dónde, en qué parte del cuerpo se manifiesta? Esa sensación de miedo cuando ves la araña, cuando te enfrentas al agua, cuando tenés que subirte a conducir un vehículo, cuando te subís al avión, cuando tenés que entrar a un ascensor, a un elevador, ¿en qué parte del cuerpo? Y bueno, no sé, en el pecho. Ok, del 0 al 10, ¿con qué intensidad? Y 9, está muy fuerte. O no, un 2, ¿sí? Entonces, primer paso, armamos la frase. Segundo paso, le ponemos puntaje. Tercer paso, los puntitos. Son 15 puntos y solamente 15. Y muy sencillito. Arriba de la cabeza. Al medio de la ceja. Al costadito, al huesito de los ojos. Debajo de los ojos. Nariz, debajo de la boca, al pecho, debajo de las axilas, podemos con una, con la otra o con las dos. Todos los que sean dobles se puede hacer con una, con la otra o con las dos. No hay ningún problema, ¿sí? Taca, taca, pecho, debajo de las axilas, debajo de la línea del pecho. Y hasta acá sería lo que uno llama el tapping rápido, tapping express, que se le dice. Y si no, después le agregamos también los deditos, como si le sacáramos punta al lápiz, tac, tac, tac, tac, a la puntita de los dedos. El anular es el único que va de abajo hacia arriba y todos los otros de arriba hacia abajo. Y terminamos con el punto karate. Relajo las manos y se acabó. Y más de una hora estará pensando lo que yo pensaba cuando estaba estudiando psicología y vi esto por primera vez. Me vas a decir que haciendo esa estupidez tan sencilla uno va a resolver un trauma de toda la vida. No me crean, por favor no me crean, pero pónganlo en práctica porque les va a cambiar la vida. Cuando terminamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? En cada uno de estos puntos vamos a repetir la frase que ahora les voy a compartir, rearmada. Primero vamos a nombrar lo negativo, lo que queremos cambiar, y al final vamos a introducir la nueva información de cómo queremos sentirnos, ¿sí? Ahora bien, cuando terminemos, manitos relajadas. Las piernas se supone que ya estaban descruzadas, ¿sí? Ojitos cerrados, inhalo y exhalo. Y voy a hacer un tarareo muy cortito de cualquier canción, puede ser el feliz cumpleaños, apoyando los labios para que genere vibración, ¿sí? Y con los labios apoyados, ya, cortito, cuento hasta 5, 1, 2, 3, 4, 5, en voz alta. Tarareo, 1, 2, 3, 4, 5, y ahí termina. ¿Para qué hago esto? Quiero que la información haga esto, la famosa sinapsis. ¿Qué pasa? ¿Qué quiero? Que los dos hemisferios conecten y pasen la información de un lado a otro, y no que solamente quede de un lado o del otro. ¿Por qué esta técnica es tan eficiente? ¿Cuál es por ahí la diferencia con cuando hacemos la terapia tradicional, cuando voy al psicólogo y hablo? Que cuando hablo, solamente estimulo una parte del cerebro, pero la otra no. Y por lo general, cuando hay un trauma, ¿qué es lo que ocurre? Que las dos cuestiones están involucradas, no solo una. Por eso está el trauma. Porque si solamente lo tendría el recuerdo, pero sin asociarlo a una emoción, bueno, no me afectaría. Ah, sí, yo me acuerdo, la vez pasada fui a tomar un café con un amigo. ¿Pero te genera algo eso? No, o a lo mejor sí, bienestar. El tema es cuando ese recuerdo tiene una emoción asociada y esa emoción es negativa, ahí está el trauma. Y cuanto más fuerte, por supuesto, mayor el trauma. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Que los dos hemisferios se conecten y le diga uno al otro, che, acá hay que resolver y nos tenemos que poner de acuerdo, nos tenemos que amigar los dos. Entonces, ya sabemos que el hemisferio derecho es el creativo, el hemisferio izquierdo es más estructurado, lógico, racional. Entonces, tarareo, derecho, cuento, el izquierdo. Tarareo, cuento. Introduzco la nueva información. Se acabó. ¿Cuántas veces necesito hacerlo hasta que llegue a cero? De 10 que estaba o de lo fuerte que estaba esa emoción hasta que lo lleves a cero. Por lo general, 2-3 vueltas de tapping son más que suficientes para cualquier tipo de situación. ¿Sí? Me ha tocado trabajar con... Pero estoy hablando de casos sumamente extremos, es decir, personas que realmente habían sufrido situaciones que no, digo, que realmente eran muy, muy, muy extremas, y me ha tocado hacer un rato de tapping, ¿sí? Pero por lo general, cualquier situación así del día a día, dos, tres, máximo cuatro vueltas de tapping, pero funciona maravillosamente bien. Me ha tocado incluso casos en donde, mira, te doy un ejemplo muy, muy breve. Vino a mí una mamá que había perdido un bebé y lo había perdido a las pocas horas de que había nacido. Había tenido un embarazo muy complicado, el bebé nació, lo tuvo en sus brazos, no sé si había llegado a tenerlo una hora o cómo fue que el médico se lo trajo, bueno, en fin, pero a los poquitos minutos o a la hora de haber nacido, había fallecido el bebé, entonces cargaba con el trauma de que casi lo había tenido, porque había tenido todo el embarazo, pero al final no llegó a, bueno, en fin, obviamente un nivel de dolor y de estaba desahuciada esa madre, por supuesto que era, ella sentía que no había cómo levantarla. Entonces llega a mí referida por otra persona y empezamos a trabajar con tapping. Para hacerte la historia corta, cuando terminamos de hacer el tapping, tuvimos que hacer de vuelta porque se sentía culpable de que ya no se sentía mal. Es decir, había logrado superar la sensación, el malestar, la tristeza que tenía, a tal punto que ahora se sentía culpable de que ya no se sentía mal, de que ya lo había resuelto. Y ella, ¿cómo no me voy a sentir mal? Ahora siento culpa de que no me siento mal. Así que tuvimos que hacer tapping para resolver la culpa de que ya no se sentía mal. Es decir, podemos trabajar con temas sumamente chiquitos o enormes, pero siempre, siempre, siempre vamos a utilizar estos tres puntos. Armo la frase, pongo puntaje y toco estos puntos. Específicamente, me preguntabas, si a mí me duele la cabeza por una situación que yo estoy somatizando, ¿cómo lo trabajo? Muy simple, con la situación que te está llevando al dolor de cabeza. O trabajas directo con el dolor de cabeza, aunque me duele la cabeza, me acepto tal y completamente y elijo estar libre de dolor o disfrutar de mi cabeza lúcida, ¿sí? O con la situación que ya sabes que te está llevando a somatizar eso. Discutí con mi marido. Mi jefe me trató mal, me peleé con un compañero de trabajo, mi madre siempre con sus historias, en fin, X, trabajo con eso. ¿Qué es lo que te está despertando esa emoción? Bueno, eso que me dijo mi jefe me llevó a sentirme así. ¿Qué es? Bueno, la frase esa que te dijo, o la situación tensa que viviste recién en el bus cuando venías con una persona que te quiso robar, o ¿qué fue lo que te llevó a somatizar eso? Armo la frase. La frase es siempre la misma, la frase de base es siempre la misma. Aunque, completo con lo negativo, puntitos suspensivos, ¿sí? Si quieren anotar, ahora cuando están viendo esto, aunque, tiki tiki, puntitos suspensivos, me acepto total y completamente y elijo puntitos suspensivos. Aunque, tiki tiki, me acepto total y completamente y elijo tiki tiki. Después de aunque, ¿qué vamos a colocar? Lo negativo, aquello que quiero transformar, aquello que quiero modificar, aquello que digo, bueno, esto ya no lo quiero en mi vida, con esto es lo que voy a trabajar. Y después de elijo, ¿qué voy a colocar? Aquello que quiero trabajar, pero de forma positiva. Es decir, lo mismo que puse acá, pero ahora de forma positiva. Si le tengo miedo a las arañas cada vez que las veo, ahora cada vez que veo una araña, me siento en paz. Si cada vez que me viene este recuerdo me da una cosa en la panza que me sube y me baja, ahora cada vez que tengo este recuerdo siento tranquilidad, ¿sí? Voy a nombrar la misma cosa, ¿sí? Yo le digo a mis alumnos y se ríen. Si hablo de manzanita, acá tengo que hablar de manzanita. Si hablo de bananita, acá tengo que hablar de bananita, ¿sí? Tengo que hablar de lo mismo. Si ¿sí? No puedo decir, bueno, aunque le tengo miedo a las arañas, ahora estoy en paz cuando peleo con mi marido. No, no, no, no. Si estoy diciendo que me da miedo la araña negra cuando la veo, acá tengo que nombrar la araña negra, pero en vez de miedo, tengo que decir cómo quiero estar. En paz, tranquilo, contento, feliz, a gusto, a salvo, etc. ¿Sí? Aunque, tiki tiki, ahí lo negativo con lo que quiero trabajar, sea cual sea la situación, y después elijo, paso a lo mismo, a positivo. En cada punto, repite la frase. Una vez. Llego al punto karate, esta es la última vez. Bajo las manos, tarareo. Cuento. 1, 2, 3, 4, 5. Tarareo una vez más. 1, 2, 3, 4, 5. Y vuelvo a mirar. Dije que, no sé, por ejemplo, en el pecho tenía 9. Ahora, ¿cuánto está? Bajó. Y acá pueden ocurrir tres cosas, Laura. La primera es que ya haya desaparecido. Que de 9 que estaba, ya no esté más. Haya desaparecido por completo y ya está, ya lo resolví. No te quedes tratando de entender, buscarle la vuelta y demás. Es como el internet. No tenés ni idea cómo funciona, pero lo usás todo el tiempo y te funciona. Listo, ya está. Lo único que tenés que saber es que si no te anda el Wi-Fi, lo reseteás o contactás a tu proveedor. Esto es lo mismo. Lo único que tenés que saber es que tenés que rearmar la frase si es que no te está funcionando. Nada más. ¿Te funcionó? Listo, disfrutá el Wi-Fi. Disfrutá la técnica que ya tenés en tus manos. Utilizala y punto. Ya está. Chao. Segunda opción que puede ocurrir. Que en vez de funcionarte de una, no te funcione para nada. Decís, no, mira, no siento nada, lo siento igual. Reformula la frase. Reformula la frase. Quizás hay que ser un poco más específico. A lo mejor no era una araña. A lo mejor era la araña negra peluda. A lo mejor no era una araña X. A lo mejor era la araña blanca saltando. Porque tenés el recuerdo cuando era chiquito que saltaba la araña que te traumó. Quizás no es conducir cualquier vehículo. Es conducir los vehículos color rojo. Quizás no es miedo. Quizás es una sensación horrible en el pecho. Y cuando armes la frase, no trates de ser, siempre digo, ni educado, ni amable, ni que suene bonito, porque la frase es para ti. Te tiene que salir de las entrañas. Entonces, si tenés una sensación horrible en el pecho, tenés que decirlo así. Tengo una sensación horrible en el pecho. Si tengo una sensación que me causa un malestar enorme, tengo que decir esta sensación que me causa un malestar enorme. No trato de dibujarla, no trato de sonar, ay, qué bonita ver la frase. No, no, es lo que siento en el momento. Es como yo estoy sintiendo esta frase. Entonces, una vez que ya tengo la frase identificada, empiezo a ponerle puntaje, le puse puntaje, empiezo con los puntos y cuando terminé, vuelvo a medir. ¿Resolví? Perfecto. No resolví, rearmo la frase. Tercer escenario que puede ocurrir. Empecé, lo hice una vez y estaba en 9 y ahora está en 5. Perfecto, bajó. Bajó la intensidad. Hacelo 1 o 2 veces más hasta que llegue a 0. Y ahí se acaba. Bueno, Lucas, pues sí, quería agradecerte todo lo que nos has compartido en esta charla. Realmente pues nos daría para mucho más tiempo, pero estamos en los últimos minutos del encuentro, así que me encantaría que pudieras compartirnos un mensajito final, dejarnos ahí una aportación para toda la gente que nos está viendo en este momento, que nos va a ver de forma temporal dentro de algunos años, ¿no?, en busca de una respuesta a su pregunta. Y bueno, sobre todo a mí me encantaría recomendaros a Lucas Valfrani a través de sus redes sociales, seguro que os va a encantar el contenido que puede aportaros y ahí pues os dejamos esa posibilidad a través de esta pequeña ventana al mundo que es Mindalia Televisión. Lucas, muchísimas gracias y ahí te dejo en pantalla para que tú puedas despedir. Cada vez que estoy con ustedes, gente linda de Mindalia, mi corazón se expande porque siento que llego a muchos rincones del mundo y es gracias a Mindalia. Así que gracias por la invitación. Y para vos, que me estás viendo del otro lado, que sepas que sí se puede. Hoy por hoy la tecnología ha avanzado, así como los teléfonos antes eran enormes y hacían poco y nada, hoy son chiquititos y hacen un montón de cosas. La tecnología a nivel de salud ha hecho lo mismo. A nivel salud emocional, salud psicológica, salud energética, hay muchos avances y por eso no te sorprendas que estas herramientas tan simples y rápidas puedan ayudarte a tener una mejor calidad de vida. Anímate, anímate a probarlas. A mí, en lo personal, me cambió la vida y a muchas personas de todas partes del mundo. Así que anímate a ponerla en práctica. No hay nada que perder, no tiene contraindicaciones y tenés todo para ganar. Gracias, un abrazo y hasta la próxima.